campeón con Corrientes del argentino, que finalizó el último domingo, y el nuevo entrenador de Argentino de Junín. La bienvenida para Ariel Rearte en Uno contra Uno Radio. Hola Ariel, ¿cómo te va? Soy Mati Traversa, buen día. Hola Matías, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado y disculpa por lo de ayer, pero bueno, estábamos en la ruta y... Bueno, pero está bien, hay que tener precaución, hay que tener precaución. Sí, sí, sí. ¿Tenía secretaria? Sí, venía llevando mate y atendiendo el teléfono, así que bueno. Y ahí, y con los chicos atrás, que es un viaje bastante largo se hizo, así que la neblina también nos retrasó a todos los que estábamos viajando ayer. ¿Fuiste a Junín solamente para la presentación o ya empezaste a hacer, a generar algún tipo de esquema de trabajo con la dirigencia de Argentino? Sí, fui a Junín para, la verdad, para la presentación y para empezar a movilizar algunas cosas, para reunirme con el cuerpo técnico, para reunirme con la dirigencia, para, bueno, empezar a trabajar, porque creo que no tenemos que perder tiempo en algunas cosas, en algunos proyectos que tenemos que tratar de iniciar a corto plazo y seguir trabajando sobre todo en el cerrado del plantel, que bueno, es lo que nos aboca hoy a 100% al trabajo. Pero bueno, también creo que hay que empezar a mirar otras cosas, mirando sobre todo a futuro. ¿Será con dos extranjeros? Sí, vamos a jugar con dos extranjeros. Teníamos ahí un poco la duda por si no cerraba Fernando Funes. Pero bueno, gracias a Dios Fernando se decidió por Argentino, por volver a la institución, y bueno, fue para, la verdad que para mí y para la dirigencia fue un espaldarazo poder tenerlo a él, porque bueno, sabemos que Fernando, su calidad de persona, su calidad de líder dentro de la cancha y un jugador muy querido en Junín, que ha jugado a gran nivel. Entonces no fue una noticia que nos cayó justo en el momento ahí previo a la presentación, así que creo que bueno, Argentino de a poquito va terminando de cerrar su equipo. A ver, Ariel, ¿cómo le podrías contar a la gente, y desmenuzando línea por línea, qué equipo estás pensando? ¿Quién puede jugar de base y se puede desdoblar a jugar un rato de escolta? ¿Los extranjeros en qué puesto serán? ¿Cómo imaginás la pintura? ¿Cuál será la utilidad que le vas a dar al pibe Alderete, que ha demostrado tener muy buenas aptitudes basquetbolísticas y mucha personalidad en la final del torneo nacional de ascenso frente a Instituto, jugando para San Martín de Corrientes en uno de los últimos partidos que tuvo la Liga Nacional en esta temporada? ¿Cómo nos podrías hacer una reseña y un análisis de tu equipo para la próxima temporada? Mira, el tema de los extranjeros lo vamos a estar cerrando seguramente en una semana, 10 días, creo que vamos a tener novedades importantes de los extranjeros, que van a ser un 4 y un 5. Bien. Pueden ser de distintas características, estamos tratando de armar la mejor pareja que podamos, pero bueno, la base la van a manejar Franco y Schoppler le dará un relevo, en el 2 Fernando, también con Schoppler alternando ahí, Pitu nos va a dar aire ahí en las dos posiciones y mucha energía como lo caracteriza. Así que bueno, por ese lado estaría la media cancha junto con Juanchi y con Emiliano en el alero. Y en el juego interior creo que los dos americanos más Nacho Alesio, que creo que viene atrás de una gran oportunidad para él, y de Pablo, que viene como una buena apuesta del club a futuro. Creo que es un chico que tenemos que desarrollar, que tenemos que trabajar mucho, entrenar, que tiene un gran potencial, una cabeza firme, y bueno, es una apuesta de Argentino a presente y a futuro también, igual que Emiliano Basabe. Creo que son los dos sub-23 que tenemos, los queremos por este año y por algún tiempo más en Argentino. Así que un poco así es como se está delineando el equipo. Por eso te decía que la llegada de Fernando nos clarificó mucho el panorama y ya nos definió que vamos a jugar con solo dos extranjeros, al menos inicialmente. ¿El chico Delgado estará en el plantel? Estábamos hablando, hablaba con el representante de él, porque bueno, el chico quiere tener minutos y creo que por ahí en la Liga Nacional hoy minutos no se le puede asegurar a nadie, y bueno, están viendo a ver si por ahí va alguna otra categoría, buscar ese desarrollo de minutos y con la edad que él tiene todavía para nosotros puede ser muy positivo que tenga minutos en el TNA o en el torneo federal, que tenga minutos importantes y de calidad, para, creo yo, estimular mucho más su desarrollo. uno de los dos extranjeros tendrá como característica y como necesidad, de acuerdo a las necesidades del equipo también, poder abrirte la cancha, tener un interno con tiro perimetral, porque tal vez Nacho y un 5 bien de poste bajo no te pueden dar tiro de tres puntos como para abrir la cancha. En una de esas lo puede hacer Alderete, practicando, y esto que decís vos, trabajando, y mucho eso. Eso es algo de lo que queremos sumar de Alderete. Queremos trabajar mucho en poder alejarlo. Sabemos que cerca del aro juega bárbaro, pero bueno, también queremos alejarlo, ir alejándolo progresivamente del aro, y por ahí cuando necesitemos, sí, si de los extranjeros uno puede ser con tiro, no sé si de tres puntos, pero sí de seis metros, y uno profundo, y el otro que te quería decir, que por ahí Nacho Alessio en el último año no fortaleció su tiro, pero Nacho tiene un excelente tiro de 5 o 6 metros, que tiene que seguir trabajándolo y estimulándolo para poder usarlo, pero también es un 5 que se puede abrir a tirar tranquilamente, no al rango de tres puntos, pero sí a 5 metros y medio con solidez. Sí, no solamente para tomar puntos, sino para generar espacios también. Son muchos los equipos de la Liga Nacional que planifican, inclusive, en sus jugadores franquicia, tener un 4 abierto para que pueda dañar. No digo el tiro de 3 puntos, pero bien lo marcas vos, puede llegar a ser un tiro a media o larga distancia, de 4, 5, 6 metros, que no solamente es amenaza de tiro y de puntos, sino que genera espacio también para el resto. Exacto, creo que, bueno, una vez que empezaremos a delinear la idea de juego, de ocupación de espacio, de lugares de ventaja del equipo, y bueno, en eso la definición de los dos extranjeros va a ser determinante. ¿Cómo te llega el llamado de Argentino? Contame la historia, porque a la gente también le gusta saber esto, y hay mucha gente que nos está escuchando en Junín. Vos estabas compartiendo cuerpo técnico con Nicolás en regatas, tenés tu trabajo para trabajar internacionalmente con Paraguay, ¿o no? Mirá, la verdad que me llegó por un llamado de mi agente, me llamó y me dijo si me interesaba salir a dirigir. Yo le había dicho ya cuando terminó la temporada que si tenía algo importante para dirigir y me iba a mover, porque bueno, consideraba que estaba listo, que estaba en un buen momento y que estaba preparado. Y bueno, a las 2 semanas me llamó y me dijo, mirá, hay una posibilidad de Argentino, ¿te interesa? Sí, le dije, totalmente. Y a las 2 horas me llamó Germán Ambrisca y bueno, tuvimos una charla con él, y la verdad que todo lo que decía Germán, la propuesta de él me cerraba, me seducía, me cerraba bien, me generaba una gran sensación de responsabilidad y de satisfacción que se fijen en mí, y bueno, creo que hoy soy un agradecido a la dirigencia argentina por esta posibilidad, y me ha generado la obligación de trabajar al 200% para poder estar con Argentina otra vez, súper competitivo en la liga. Y lindo desafío además, porque tomás un banco que queda con alta temperatura después de las muy buenas gestiones que hizo Adrián Capelli. Sí, tremendo, yo lo he dicho ya, que hizo Adrián con Argentino es la verdad que impresionante, han hecho fortalecer con los recursos que tenían, han sacado mucho más del 100%, y eso es un mérito del club y del cuerpo técnico en especial, el generar que cada jugador rinda por encima de sus posibilidades, que trabajen como equipo. Así que, bueno, venimos a iniciar un proceso nuevo, que seguramente nos llevará un tiempo, porque este será un equipo nuevo que se conocerá el 11 de agosto en el inicio de la pretemporada. Así que, bueno, nos espera un trabajo arduo que es amalgamar a todos y hacer que cada uno rinda al máximo de su potencial y agregarle a cada uno también alguna cosita nueva, ¿no? ¿Qué dejó el argentino, cambiando de tema? No, una gran alegría, la verdad que me despedía de Corrientes y por ahí antes de empezar a jugar era impensado que seamos campeones, pero bueno, se fue dando, el equipo fue creciendo mucho y terminó jugando una final impresionante. La verdad que lo que jugaron los chicos en la final me impresionó totalmente. Un pero nivel bueno, superlativo de Ramírez Barrios, ¿no, Ariel? No, jugaron contra un equipo tremendo, buenísimo, fue Santa Fe, que había dominado el torneo, y la verdad que tomamos el control del juego desde el primer minuto, no el equipo no tuvo base prácticamente, así que una satisfacción enorme por ellos, porque sé lo que querían ganar y el deseo que tenían de representar a su provincia y cómo trabajaron las 2 semanas de la preparación. Te preguntaba por Ramírez Barrios, que hace tiempo que no lo vemos aquí en la liga porque va a seguir en el Bauru del nuevo basquete de Brasil. Ha jugado un gran torneo. Fabián, sí, la verdad que tremendo. Aparte lideró el equipo en la ausencia de Fede, lo lideró él. Es un tipo muy ganador que cada vez que entra a la cancha deja todo y bueno, muy merecido tiene que se hable mucho de él porque la verdad que mostró un compromiso y una, la verdad, una capacidad de liderazgo que no la había mostrado antes y la dejó bien plasmada en este equipo. La última, Ariel, estamos conversando con Ariel Rearte, entrenador de Argentino de Junín para esta temporada en la Liga Nacional. ¿Te costó dejar Regatas? Por supuesto, te cuesta porque, bueno, son 3 años, un campeonato, un subcampeonato, una semifinal, muchos amigos, pero la verdad que cuando terminé de hablar con la Brisca, lo llamé a Nico y le dije, Nico, me voy, porque bueno, salió esta posibilidad y entiendo que para mí es muy importante y muy buena, así que lo tomé rápido y creo que bueno, Regata, yo le he dado 3 años de trabajo, ellos me han dado a mí 3 años también muy buenos en la liga, pero que el tiempo de aprendizaje estaba cumplido y me parece que he tomado una decisión correcta. Ariel, un abrazo grande. ¿Cómo sigue el calendario hasta la pretemporada? No, estamos hablando ahí con los dirigentes para terminar de cerrar algunas cosas y empezar a avanzar ya en algún proyectito más, pensando más a futuro argentino, pero bueno, la dirigencia argentina nunca se queda quieta, todavía tenemos nosotros, hemos dejado una ficha mayor libre por ahora, así que entre eso y los movimientos que van pasando en el mercado, estamos mirando a la expectativa conforme ya con el plantel que tenemos, pero bueno, tratando hoy de, como les decía, de cerrar los americanos y seguir el desarrollo, ¿no? Te mandamos un abrazo grande, Ariel. Felicitaciones. Gracias, por el argentino, felicitaciones por esta chance y por tomar este desafío con grandeza y sabemos que va a ser con muchísimo trabajo allí en Argentino y este equipo que al menos con los nombres pinta para ser un buen equipo. Sí, con los nombres creo que eso va a quedar al costado el trabajo para preparación de la temporada, lo que entrenemos y la capacidad que tengamos de conformar un grupo unido y que se haga fuerte en las difíciles y disfrute los momentos buenos. Abrazo, Ariel. Buen día. Gracias, Matías.